Es momento para nuestras microfichas, donde reflejamos los grandes momentos del espionaje mundial. Y en esta ocasión, pues bueno, algún protagonista español vamos a tener, porque vamos a hablar de la ruta del plutonio. Y es que mi querido Fernando Rueda, cuando cayó el muro de Berlín, todo se puso a la venta, ¿eh? Todo se puso a la venta, sí señor. ¿Eh? Y se comentó, se dijo, había el gran problema. Problema no real, sino irreal, porque se sabía que se estaba manejando, pero no se estaba controlando, de que desde la Unión Soviética se separaron los en diferentes estados y entonces había un montón de material nuclear, material como el plutonio, capaz de producir centenares, miles, millones de muertos si era convenientemente usado y en armas nucleares. Entonces, bueno, una de las misiones, y yo creo, fíjate, que no hemos tocado nunca hasta ahora en La Rosa de los Vientos, pero es una de las misiones muy importantes de los servicios secretos, que es adelantarse a esa amenaza, avisar de esa amenaza, incluso en algunos casos, como en el caso que hoy traemos, tratar de evitar que esa amenaza se produzca. Es un tipo de operación sucia, que implica detectar una vez el problema, en este caso el plutonio, la venta de plutonio por mafias extranjeras a supuestamente a bandas mafiosas, a países golfos que diría Bush. Bueno, pues una vez detectado eso, vamos a montar una operación y en esa operación vamos a simular que hay unos empresarios que compran ese material y que se lo venden a unos traficantes de armas. Pero todo esto no vale con que sea un montaje. Tiene que ser absolutamente real y tiene que haber detenciones, tiene que haber gente encarcelada y gente condenada. El servicio secreto alemán, el BND, el superpoderoso servicio secreto alemán y occidental, montó esta operación en 1993. Vamos a empezar a buscar y localizar protagonistas, personajes para nuestra historia. Vamos a trazar en el mapa la ruta del plutonio. Alemania. Alemania en el año 1993. En Alemania, el BND, en su centro de operativo, decide montar esa operación, exactamente como lo hemos contado, y entonces deciden que el origen y el desarrollo de casi toda la operación no tenga lugar en Alemania. Tiene que tener lugar en un país, en un tercer país, en el cual, por lo tanto, sea su estación en ese país la que lo lleve a cabo. Después de darle vueltas, deciden que tiene que ser en Europa y eligen como país donde ocurran los acontecimientos España. España. El BND alemán entonces lo que pretendía era cerrar a una red mafiosa que les pudiera poner en contacto con el plutonio, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que cuando piensan en actuar en España, descubren que en España no la incitación al delito, si es descubierta, hace que la gente no pueda ser condenada. Y ellos tienen una operación perfecta. Tiene que haber cárcel. Tiene que haber cárcel. Entonces deciden que toda la operación se realice en España, pero los momentos finales, las detenciones, se tienen que producir en la propia Alemania. Y se plantea un problema previo al desarrollo de la operación que vamos a narrar. ¿Informamos o no informamos al servicio secreto español? Entonces, el CSIC de Emilio Alonso Manglano. Deciden que el CSIC decide. Hay dos versiones. Una, vamos a contar las dos. Una, que el CSIC es informado desde el primer momento. Bien. Y que pacta una ayuda y que incluso alguno de los agentes que vamos a mencionar en uno de los momentos también eran colaboradores del CSIC. Es decir, pasan a ser agentes dobles. Pero hay otra versión, para ser justos, que tenemos que decir, que dicen que no lo supieron, que no se enteraron. Y que lo que ocurrió fue que cuando se producen las detenciones, el director del CSIC llama al del BND le pregunta, niega cualquier relación del servicio secreto alemán en la operación, y entonces, es decir, cuando descubre que ha sido engañado, es el que filtra a la prensa la participación de sus colegas alemanes para fastidiarles. Se puede decir entonces, Fernando, que en el año 1993 las relaciones entre el gremio alemán y el tesoro español no eran muy fluidas. En aquel momento sí eran fluidas. Pero en determinados asuntos. En determinados asuntos. El hecho fue que en esta fecha se en la embajada española, en embajada alemana en España, se recibe la orden de poner en marcha la operación. Peter Fischer Hauer, me perdonen los alemanes que se van a pronunciar, jefe de la estación del BND en España, conocido como Pedro el Gordo, imagínate por qué le llamaban Pedro el Gordo, fue el ejecutor del inicio de la operación. Para ello, lo primero que hizo fue buscar a los cebos. Necesitaba alguien que hiciera de cebo y que incitara a esos contrabandistas españoles a entrar en esa operación. Pedro el Gordo, en lo que se denominó Operación Hades, contacta con un ex colaborador del espionaje alemán, llamado V. Echel. V. Echel, alias Roberto. Roberto vive en la Costa del Sol desde hace un montón de años. Y además se dedica, según todas las informaciones, se dedica al contrabando, se dedica al narcotráfico. Lo que parece que solamente se descubre posteriormente, es que está en el narcotráfico, en el contrabando, como colaborador del BND, del Servicio Canadán, de la DEA, la Agencia Antidroga Americana, y de otros servicios internacionales. Roberto acepta el trabajo. Se convierte en el contacto del BND, del Servicio Secreto Alemán, en toda la operación. Él es el que va a dar la cara para evitar que el BND sea descubierto. Roberto sabe que necesita un español. Un español de la máxima confianza. Alguien que pueda ser la cara directa con los timados, por decirles de alguna forma. Roberto se pone en contacto con un viejo amigo suyo, un ex guardia civil, un guardia civil en la reserva, que súper condecorado, súper un agente perfecto, que se llama Rafael Ferreras, alias Rafa. No. Roberto habla con su amigo Rafa, le dice que hay, le cuenta la operación y le pone en contacto con una funcionaria del BND en la embajada española, que se llama Sibila, quedan en una cafetería y acuerdan que va a participar cobrando una cantidad importante de dinero de la embajada. Pero todavía falta alguien. Roberto y Rafa, Roberto el alemán, el Rafa, el guardia civil, buscan alguien que tenga contactos en el mundo del contrabando, que tenga contactos entre gente, empresarios, gente capaz de hacer cualquier cosa para conseguir dinero. Esta persona, identificada en todos los datos, es José Fernández Martín, al que posteriormente se le acusó de tráfico de armas, y que, bueno, en cualquier caso, digamos que era un gran conocedor del mundo del contrabando. Hecho ese tridente, José Fernández Martín se pone a la caza y captura de esos inocentes empresarios. Ya tenemos a los especialistas buscando la inocencia de unos empresarios. Ajá. Y entonces empiezan a buscar y encuentran. Y descubren rápidamente a dos españoles y a un colombiano. Sus nombres, Javier Bengoechea y Julio Roth, los dos españoles, y el colombiano Justiniano Torres. Los tres estaban en este negocio Y cuando Rafa, una vez que les ha presentado a José Fernández Martín, les cuenta la operación, es todo absolutamente goloso. Les dice que tiene un amigo que está interesado en comprar armas en Rusia, que quiere helicópteros, que quiere fusiles, pero que quiere una cosa carente de mucha importancia, plutonio. Él dice que eso es muy fácil, que hay mafias en Rusia capaces de hacer eso. Incluso hay alguna versión que dice que ellos mismos les facilitan los contactos, los caminos, las pistas para conseguir en Rusia esas armas. Los empresarios ven un montón de dinero, ven muy poquitos riesgos, no ven los peligros que corren, y bueno, empiezan a hablar, muestran el interés, y bueno, pues empiezan a llegar a algún acuerdo. Rafa, el guardia civil, el verdadero manipulador, el que los va engatusando, los va llevando al camino, los va convenciendo de que su amigo les va a pagar fenomenal, que no se tiene que preocupar, que llevas juntos y que luego los va a vender y tal, y que ellos van a tener una operación muy fácil y de dinero, les dice que para que la operación se lleve a cabo tienen que traer una muestra de ese material y llevarla a Alemania, a Múnich. Acuérdate, España solamente la operación, pero nada de los delitos se cometen en España. Y entonces les dicen que contacten, se hagan un acuerdo y les prueban. Quieren darles mucha seguridad. Rafa y Roberto dicen que ellos necesitan seguridad, necesitan tocar el dinero de una pequeñita operación, a ver qué de dinero hay aquí, cómo funciona esto, para que luego pudieran hacer la gran operación. Necesitan confianza. Efectivamente. El 11 de julio de 1994, Oroz y Torres trasladan en tren una maleta que contiene 2 gramos de plutonio desde Rumanía, procedente de Ucrania. Es la prueba que les dan en la mafia rusa para luego hacer una compra posterior. Los empresarios reciben el dinero, pagan con un sistema complicado de cuenta a los ucranianos y ellos ven el primer dinero real. Llegan, entregan esos gramos, Rafa, Roberto, los reciben, el DND, todo va fenomenal, todo estupendo, y dicen, bueno, ahora hay que hacer la entrega buena, la definitiva, la que ellos piensan que van a hacer multimillonarias. Estamos en el 10 de agosto de ese mismo año. Torres toma el vuelo 3396 de Lufthansa en Moscú con destino a Múnich. En su poder lleva una maleta con 364 gramos de plutonio enriquecido y 261 gramos de litio 6 que le ha vendido la mafia ucraniana. Más de medio kilo de peligrosísimo material radiactivo. 10 de agosto de 1994. Un empresario español muy feliz pensando en cómo se va a pasar este verano. Ajá. Llega con ese material. Llega a Múnich. Lo que él no sabe es que en ese avión que sale de Moscú viaja Víctor Sidorenko. Víctor Sidorenko hace una visita oficial a Alemania, invitado por su colega alemán. El cargo de Víctor Sidorenko, perdona, que se me ha olvidado decírselo, es el de viceministro ruso de energía atómica. No es una pura casualidad. Los alemanes, la DND, saben que el encargado de la energía atómica viaja en el mismo avión que el correo. Es un dato nuevo que se les ha ocurrido introducir para dar credibilidad y lanzar un durísimo ataque contra la Unión Soviética. Parece que todo ya va entrelazándose. Sí, en Múnich. A esa hora que sale el avión con esos dos extraños pasajeros, Orov y Bengochea esperan nerviosos en un hotel de Múnich. Es el gran negocio de su vida, como tú has dicho, y esperan que de un momento a otro lleguen al hotel Rafa y Roberto. Más o menos esperan su llegada en torno a varias horas después, coincidiendo con la llegada del avión de Lufthansa. Creen que el problema, todo va a cambiar. El avión aterriza en Múnich. Cuando baja del avión, gran sorpresa. Torres es detenido en el mismo aeropuerto. Inmediatamente, la Policía Especial de Alemania Federal comprueba que en la maleta lleva, efectivamente, el plutonio. En ese momento, desde un teléfono móvil, avisan a la policía que está esperando en los alrededores del hotel donde están los otros dos conejillos de Indias. Llaman a la puerta y los dos convencidos empresarios de que van a ser ricos creen que son Rafa y Roberto y se encuentran con la policía. Los tres son detenidos y en ese momento se produce el despliegue de prensa. El escándalo mundial ha comenzado. El servicio secreto alemán, muy feliz, supongo, muy contento por la captura y por el escándalo que ya se había montado. Por el escándalo que se había montado y que ellos ayudaron a montar, explicando y dando todo lujo de detalles de los gramos y de todo que habían conseguido el plutonio. Qué gran victoria por el enemigo alemán, ¿verdad? Imagínate las bombas atómicas, nucleares que se podían haber creado por grupos terroristas y diciendo y acusando directamente a dos empresarios españoles que no conocía nadie y a uno colombiano y a los cuales se les acusaba de estar metidos en una red organizada de plutonio. Obviamente ni José Fernández ni Rafa ni Roberto, que estaban en Alemania en aquel momento, fueron lógicamente detenidos. Cuando en mayo del año siguiente fueron juzgados, los tres conejillos de India fueron condenados. Pero durante el juicio estalló el escándalo. Empezaron a aportarse pruebas que llevaron a la creación de una comisión en el Parlamento alemán que investigó que el DND había realizado un montaje. Rafa, no pagado convenientemente por el BND, reconoce que todo ha sido un montaje. El viceministro ruso, involucrado en una operación extraña, asegura lo mismo. Los datos lo ratifican. Desde España todos reconocen que aquello ha sido una operación del BND. El BND, sin embargo, Juan Antonio, nunca lo reconoció. Pero las pruebas fueron absolutamente concluyentes. El plutonio gate, como alguno le llamó, había sido un éxito, un sucio éxito. La medalla más chapucera que nunca se puso en servicio secreto. Aquel extraño caso del plutonio en ese año de 1994 con dos empresarios, dos incautos empresarios españoles que se han pretendido forrarse, implicados en una trama mucho más compleja.